Hola, hola, hola, hermoso pueblo chileno soberano. Nos encontramos una semana más en este espacio, tu espacio, el semanario de Que Paguen, en el cual vamos a revisar la contingencia político-social de la última semana en esta larga franja que tenemos por país. Soy Rob Núñez y como todas las semanas me acompaña mi compañero en armas, Jonan Sepúlveda. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, muy bien, muy contento. ¿Cómo estáis, Rob? ¿Cómo estáis, Nati? ¿Todo bien por acá? Hola, ¿cómo Me están adelanté el saludo. ustedes? Todo bien, todo bien. Bueno, y volvió Natalia, el puño rojo de Recoleta, volvió a estar con nosotros. Qué bueno, Nati, un honor tenerte de vuelta. Bueno. Buenas noches, sí, solo por la contingencia del plebiscito. Oye, y te lo preguntábamos recién, pero ahora por cámara también, ¿cómo estuvo esa jornada maratónica y post celebración? O no sé, quizás palabras, post día, jornada histórica, golpe. Totalmente, estuvo bacán, en verdad fue súper larga igual, partimos bien temprano porque siempre las constituciones de mesa son desde las 7 de la mañana, 7 y media, llegan las primeras personas a los recintos de votación y bueno, siempre estaba el temor, yo creo que hay un sector importante, no menor, del apruebo, de quienes estábamos empujando este proceso que también podían válidamente, yo estaba confiada, yo estaba tranquila, pero uno también tiene que prepararse ante todo escenario, pero había un sector que también percibí que siempre tuvo desconfianza de que pudiesen desconocer los resultados, de que Claro, este sí. proceso no, o siempre estuvo latente, por ejemplo, la Que siempre posibilidad de está también. también ese temor, ¿no? Histórico, Puede yo creo. ser, puede ser, o sea, yo creo que todas estas cuestiones que tienen que ver con dar vuelta al poder o poner en entrevisto al poder y sienten algún grado de amenaza frente a ellos, bueno, son capaces, ya sabemos de qué. Entonces, bueno, no, nada se descartaba en ese minuto respecto de lo que podía pasar. Ahora, yo en lo personal igual sentía confianza de que tenemos la fuerza para que no desconozcan eso. O sea, ahora, insisto, puede todo pasar, pero me sentía por lo menos esperanzada, tranquila. Ahora, creo que ya después todo se fue dando, cuando empezó a llegar las personas, todas las personas que llegaron, al menos desde Recoleta, fue muy masiva la votación, se aumentó los niveles de participación en todo Chile, se aumentaron en un porcentaje alto, sobre el 50%, que eso desde el voto voluntario histórico, o sea, no digo que sea me encantaría que fuera más, o sea, y que lleguemos a estándares que más del 60, 70, 80% participe, pero no puedo dejar de desconocer eso. Y bueno, ya después con los resultados, me tocó ahí trabajar un poco intensamente, pero después nos fuimos a celebrar como corresponde. Recién hablábamos con los chiquillos de que estuvo súper bonito Plaza de la Dignidad. Yo no estuve ahí, pero vivo cerca de ahí, porque yo fui a un. Ahí a un epicentro recoletano también, que habíamos hartos, hartas que estábamos, pero nos tomamos la calle, de hecho, estuvo bien bonito. ¿Cuánto fue el porcentaje en Recoleta? 52 de participación. De No, pero participación. porcentaje de apruebo o rechazo. El apruebo sacó un 84%. Y el rechazo sacó algo así como un 14-15%. Ya. Fue por sobre el promedio nacional del Aplastante, po. 72%. Sí. Claro, fue hermoso. Qué duda cae. Y el mismo porcentaje sacó la convención constitucional y Una mixta. la mixta. En esa misma fue exactamente igual. Oye, amigo, y nadie también, como este porcentaje ya se sabe entonces que el 50% del padrón electoral que participó, quizá también es importante dilucidar qué pasa con ese otro 50%. Uno siempre habla de esto como, pero siempre lo tomamos como en postura de participación en elecciones presidenciales, qué sé yo, pero este fue una coyuntura igual, re importante, como que podría traspasar varios niveles de escalafones sociales por la importancia generada, por lo mediático también que es, y aún así faltó ese otro porcentaje. ¿Dónde creen que está ¿A qué se debe ese otro porcentaje? Netamente por un tema de educación, de no tomarle el peso al asunto, porque yo no creo que ese 50% sea el yo no voto, me organizo, po, ¿cachai? Porque si no, No, tendríamos otro no. Chile, pues. Pero, Claro. ¿dónde sería? Yo creo que hay un porcentaje no menor que desprecia el proceso por su carácter institucional, por su carácter político, ¿cachai? Pero sería Porque 50% de Chile que no, realmente. no, no, no, ni cagando, ni cagando, ni cagando. También creo, pero es un porcentaje que no creo que sea despreciable, ¿cachai? También creo que hay un porcentaje que no es despreciable, que se abstiene de votar por a causa del contexto del COVID y del post-estallido social, ¿cachai? De hecho, sin ir más lejos, muchos amigos míos no pudieron ir a votar por diversos motivos de COVID, ¿cachai? Que justo se cambiaron de casa, que están viviendo en otra región y no pueden salir de la región, o que están cuidando a alguien, y por ese motivo no fueron a votar, ¿cachai? Porque si no, el rechazo hubiera sacado más porcentaje, pues. No, mentira. Entonces yo creo que igual ahí también hay un porcentaje no menor, y que me imagino yo podría, tampoco te digo que va a ser un 10%, ¿cachai? Pero no sé, un 2% más, ¿cachai? Me imagino. Y por otro lado también creo que aún existe un descontento y un desencanto con todo este, con toda la política, pues, con todo lo inútil que resulta la política, pues, weón. Yo creo, ¿cachai? Como dicen en el chat, ese pa' qué si mañana tengo que ir a trabajar, igual aún sigue muy fuerte en mucha gente, a pesar de toda la politización que se ha ido trabajando en el pueblo, pues, weón. No sé qué pensáis tú, Nati. Bueno, yo creo que, bueno, ¿qué pasa con ese 50%? Yo creo que es una pregunta que es bien profunda, porque los niveles de desafección política son súper, súper altos. Y ojo que en ningún lugar del mundo votan más del 90% del padrón. O sea, también incluso un fenómeno mundial que tiene que ver con cómo se está ejerciendo la política en el mundo. Ahora, hay países que destacan con más participación. Me gustaría, de hecho, ahora poder, ojalá, revisar algunos datos comparativos, pero nuestro país, yo creo que, por eso yo lo decía recién, destaco igual de que hayamos aumentado, por ejemplo, en la elección presidencial votó el 43% en el caso de Recoleta, que es lo que manejó más concretamente. Y en el caso de la municipal votó el 32%. O sea, esas son las últimas dos elecciones previas a esta. Y claro que valoro el 52. Ahora, por ejemplo, ahora también estaba leyendo en el chat que yo también me quedé con esa sensación de que pensé que este proceso iba a ser más convocante aún. Ahora, no obstante, igual está mediante un contexto de pandemia y toda una situación que también dificultó la participación de algunos chilenos, chilenas, en fin, personas. Y ojo, si bien yo comparto de que no, obviamente no todo ese 50% es el no voto me organizo, yo creo que también es importante analizar qué pasa con aquellos que no votaron precisamente porque no se sintieron representados por el proceso y por cómo también se llevó a cabo este procedimiento que, si bien es histórico, sabemos que el plebiscito no es del acuerdo, o sea, el plebiscito no se logra por el acuerdo de noviembre, el plebiscito se logra por la fuerza que se ejerce desde la revuelta y lo que se sostiene hasta el día de hoy. Pero también pudo haber sido válido que algunos se hayan restado por tener desconfianzas del proceso. No sé qué porcentaje es, pero yo creo que ahí también hay que poner atención. Algo lo decía incluso el Jonan hace dos, el programa anterior al día del plebiscito, que cómo supervigilamos todo esto. No puede quedar solamente en manos del proceso institucional. Claro. Sí, bueno, mira, estoy revisando unas cifras a nivel internacional respecto a cómo ha variado el padrón electoral que vota en Europa, o sea, en algunos países de Europa, que cambiaron su sistema de obligatorio a voluntario. Por ejemplo, en los Países Bajos, Holanda, Bélgica, bajó del 95% cuando era obligatorio a casi el 80%. Igual bajó considerablemente, pero en Suiza bajó del 80 y aproximado al 80% cuando era obligatorio, y cuando se pasó voluntario bajó a menos del 45%, bueno, la votación, bueno. Igual es heavy. Y bueno, y en Chile, para parearlo, el dato es de que cuando estaba el voto obligatorio, el porcentaje de la última elección con voto obligatorio fue del 87% versus un 49% que se ha ido manteniendo. O sea, ahora el 49% es casi la que tuvimos ahora, pues bueno. Mientras Claro. que en otros países, por ejemplo, en Uruguay había con voto obligatorio, el porcentaje del padrón electoral que votaba era el del 91%, y ahora simplemente bajó al 74% con Sí, es voto alto. voluntario. Igual es alto. Esto está sacado de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Está en la estadística ahí. Nos ¿Cuál es? queda, Es no, o interesante sea, el fenómeno, bueno. súper, ¿no? Y yo tengo la impresión de que va a bajar la votación en abril. Tengo la Sin impresión, duda, no sí. soy pájaro de mal agüero, ni mucho menos, pero yo creo que ahí vamos a tener una pequeña merma. Espero que Sí. no, o sea, obviamente quiero que no y que más participemos, pero a veces esos procesos son así, ¿no? En Bueno, igual, igual va a abril. caer porque la institucionalidad en sí misma es la que está desprestigiada y la que acá hay una deslegitimización de la misma ciudadanía. Entonces, obviamente que no van a participar en procesos. Yo creo, cada vez menos en estos tipos de procesos. Y si había gente que antes no lo cuestionaba y que a partir del estallido lo está cuestionando, yo creo que sí o sí vamos a ver re poca participación Creo. ciudadana en estos procesos electorales de donde están involucradas las instituciones y los partidos políticos. Igual creo. Sobre todo porque la votación ahora de abril no es algo tan, comillas, polémico como lo que fue la votación de octubre. No es algo tan. Fue algo bastante mediático, lo de la prueba y el rechazo, ¿cachai? Estaba en todos lados, como que Se dividía entendía también entre que era una comillas a la como una gente. consecuencia del estallido, po. Se entendía también Exacto. así como nosotros empujamos a esta votación, es parte de nuestro proceso, po. Y por eso Exactamente. también lo mal que caían o lo mal visto a los ojos de la gente que salieran partidos políticos de alguna forma a hacer uso de todo eso que estaba sucediendo como parte también de su trabajo, po. Sí, Exactamente. a mí lo que, ¿por qué decía recién esto de la baja en la participación de abril? Que, insisto, espero que no sea así. Yo, de hecho, ahí le pongo empeño para todo lo contrario, pero tiene que ver algo que me pasó mucho con este periodo de campaña, con la franja, con las salidas mediáticas. Desde la revuelta en adelante, yo siento que ese segmento político más tradicional, el establishment como político, no se removió, o no sé qué tanto se ha removido desde la revuelta. A mí me queda la duda, porque yo me siento súper interpelada. Bueno, yo soy parte de un partido político, etcétera, de la institucionalidad, pero siempre me pregunto cuál ha sido la reflexión real de los partidos a propósito de que también vamos a hablar más adelante de que prácticamente el día lunes, ya como a la, no sé, desde las 00 del lunes, de manera como muy, muy inmediata salieron tantas candidaturas, tantos rostros, tanto nombre que incluso se burló o ironizó con la posibilidad de un cambio a la constitución y que ahora van a ser candidatos. Entonces, me queda la duda, por eso yo siento que todavía la ciudadanía percibe cierta desconfianza, porque desde el sistema político más tradicional no hay una autocrítica o una reflexión sobre lo que estamos viviendo en nuestro país. Exactamente, bueno, y sobre eso podríamos empezar a comentar también lo que tenemos en contingencia de esta semana. Saltaron, como decía la Natalia, hartos rostros conocidos a postularse ya de cuasi constituyente, ¿cierto? A mí el que más urticaria me generó fue Longueira, que salió a promocionarse, weón. Y también empezaron Pero, a ¿qué tan hacer. cara raja tenéis que hacer no sé, weón? No, no Ahí. tení. No tení, no. Eris Longueira, weón. Eris Longueira, weón. ¿Qué onda? Lo llevaste ¿Qué a un onda? nivel, claro. El carerrajismo lo llevaste a un nivel así extremo. Sí, weón. Bueno, también estuvo apareciendo la tía Pikachu, weón. Adriana Barrientos estuvo apareciendo, weón. También entre Oh, los no había nombres que quieren escuchado ser a Adriana constituyentes. Barrientos. Weón, Adriana Barrientos, weón. Mariana Elwin también. Sí, Mariana Elwin. Claudia. La hija de Piñera, Mar ¿no? Sí, también. sí, po. Sí, la hija de Piñera, ¿verdad? Pues también, pues, weón. Claudia no Nogueira. ¿Cómo se llama? El que dijiste tú, Nati. Honorato. No, ¿Honorato? Heraldo es candidato presidencial. Ah, Heraldo, no, Naguero, Yo Honorato. le de Heraldo. Ah, sí, de ese estaba hablando, weón. Él va a candidato presidencial. Lanzó Heraldo. su candidatura esta semana. Fue bien. Mira. No, sí, Terrible, weón. esta semana salieron todas las candidaturas como con ese, no sé, como más impulsivamente. No me gustó. A mí no me gustó esa performance. Yo creo que es como desesperada un poquito. ¿Cuánto Yo es creo. la fecha? ¿La maneja ahí una de casualidad? ¿La familia Bueno, PPD? lo que tiene que ver con lo constitucional y la convención constitucional, lo primero es que el 11 de enero se inscriben los candidatos y las candidatas a la convención constitucional, O sea ¿ya? que los independientes que tienen que juntar firma deberían tenerla ya recolectada hasta el 11 de enero para poder ser parte de la papeleta, digamos, ¿no? O sea, Para ser tienen 3 reconocido. meses. Correcto. O sea, ahora mismo estos Dos meses, independientes deberían perdón, estar. 2 meses. Son Ya, dos meses. ahora mismo deberían estar moviéndose un independiente, por ejemplo, si quisiera participar o si quisiera participar con una lista, moviéndose para juntar estas cerca de 1.000 firmas, si es que va solo 4.000, si es que va con una lista. Tiene estos 2 meses hasta el 11 de enero, entonces, para poder juntarla e inscribirse para ser opción nuevamente en la papeleta. Así Correcto. es, así es. Esas son lamentablemente, a menos de que salga una ley antes, pero el tiempo ya Está. está muy encima. Y yo creo que, a propósito de lo que hablamos recién, se cayó un proyecto en la Cámara sobre eso, entonces ya no hay entendimiento, no hay voluntad desde la mayoría de la Cámara. Así que eso significa que tenemos que hacer un cambio nosotros. Tenemos que nosotros. Ojalá escoger a la mayor cantidad de convencionales que rompan los 2/3. Claro, pero que igual se no causa esta duda de que justamente esta ley que se tira el Congreso para eliminar estas trabas para los independientes haya sido rechazada justamente por miembros de la oposición de que la lógica no deberían ir como en este tipo de acciones. Por ella, a mí me llamó profundamente la atención que Pamela Giles, por ejemplo, haya votado en contra del proyecto de destrabar el procedimiento para los independientes. No sé, son cosas que realmente a veces no me calzan mucho desde el discurso, digo. Así es, así es. Lo que Mi, pasa es sí, que sí. esto tiene de harto de generosidad y lo que menos hay en la política es generosidad. Entonces, por ejemplo, para la paridad es que salga un hombre para que entre una mujer. Así de simple, o sea, los hombres tienen que Claro. hacerse a un lado. Y en este caso también se tienen que hacer un lado la gente de partido para que entren independientes, como una frase lógica, pero eso que suena tan lógico. La verdad es que como hay un nudo de poder involucrado es más complejo, ¿no? Y eso es lo que sostuvo tanto tiempo la política binominal, si antes en nuestro país existía incluso trabas mayores, que eso, por ejemplo, tuvo a varios partidos políticos fuera de la posibilidad de ser representados en esta etapa, y eso es lo que mantuvo a la Concertación y la derecha, Concertación derecha, Concertación derecha. Hasta que se transforma incluso en una cuestión cultural y que la misma gente cuesta sacar el binominalismo todavía. Sí, de hecho, oye, y en pos de lo mismo, ya que estamos ahí con los ojos en el Congreso, se ingresó un proyecto al Parlamento para que la redundancia de los parlamentarios pudieran ser reelectos en los comicios del próximo año, del Mira. 2021. Porque ¿Se acuerdan que había salido un proyecto de ley? O sea, una ley, de hecho, ni siquiera un proyecto de ley, una ley que impedía que los parlamentarios pudieran tener, ¿cierto? Por así decirlo, periodos eternos Claro, de reelección. claro, en el Congreso, y dejaba a todos los dinosaurios, los dejaba fuera. Y esos Claro. mismos dinosaurios ahora vienen y tiran este proyecto de ley, dinosaurios entre los que se encuentran altos miembros de la derecha y también de la DC. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la desconexión con la realidad de esta gente que no cacha que, puta, probablemente el pueblo se está un poco aburrido de los partidos políticos, pues? Porque ya una cosa es votar apruebo, pero podéis votar mixta, ¿cachai? Porque no, yo creo, no sé, yo creo en los Renato Garín, en los Tenmanda Boric, yo creo en esta gente, entonces yo quiero que ellos estén, ¿cachai? Claro, saben, por Pero, algo saben, por algo están ahí. claro, pero no es así, la realidad es otra, ¿cachai? Entonces, No, claro. la ley enviada por René García, Karin Luc, Diego Paulsen, weón, y Gabriel Silver, precisamente que modifica, voy a citarla. El proyecto de ley dice que modifica la Carta Fundamental para habilitar por única vez a postular en las elecciones del año 2021 a los cargos parlamentario, consejero regional o gobernador regional, alcaldes y concejales en ejercicio del cargo que en virtud de la normativa vigente están impedidos de postular a la reelección. Entonces, ¿por qué, cachai? ¿Por qué? ¿Cómo existe una desconexión con la realidad tan abismante, weón, entre la oligarquía política y el pueblo, weón? ¿Y qué hacemos con eso, weón? Aparte de matarlo, weón. No, si eso es, po. El gulag no es, po. Eso es. Ya. Si ya no entienden por. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué otro estallido quieres? Así como que lo está empujando. Yo no Sí, sé, yo. claro. Es difícil porque en verdad creo que a todos nos parece, nos concierta un poco el hecho que realmente no entiendan. Así es como. O pensarán, oye, esto va a pasar piola, si en verdad la gente olvida rápido y suceden muchas cosas, así que ahí la pasamos por debajo. Si total, el pueblo de chileno. Nos hemos acostumbrado ya a que nos caguen, ¿no? A que suceden este tipo de cosas y lo dejamos en el discurso, en el reclamo, pero que después ya pasa piola. Como que nos quedamos con eso, ¿no? Como que lo comentamos ahora, otra, que son mala clase, pero no queda más que eso, pues. No hemos logrado todavía un nivel de cohesión desde las bases para empujar y realmente linchar cuando corresponde linchar. Entonces lo van a seguir haciendo, asumo yo, así que yo creo que también son estos dinosaurios que entienden que si no ahora es nunca más, ¿no? Ya no, cada vez van a tener menos participación y cabida en la vida política y para las personas, así que creo que por ahí apunto un poco. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo igual creo que va un poco por ahí, como me resuena mucho el audio que tiró Cecilia Morel en su momento de vamos a tener Sí. que ceder nuestros privilegios. Creo Sí. que ese audio fue Lo entendí todo. bastante. Sí, lo entendió todo, exactamente, lo entendió todo, weón. Cecilia Morel constituyente, weón. Hay que Bueno. ceder los privilegios, Cecilia Morel. Los marcianos también son ciudadanos, weón. Totalmente. Hay una página muy buena que se llama Fachos diciendo cosas correctas. No, como pensando, no sé, cachado, ¿no? Llegando a las conclusiones correctas por los motivos incorrectos, una wea así. Claro, me digo equivocado. Bueno, creo que por Weón, ahí muy va esa cuña. bueno. Sí, por ahí va, por ahí va. Ahí cala. Oigan, y antes de avanzar, ya hay una weá que yo quiero conversar, pero antes de llegar a eso, les quería preguntar de que, bueno, no sé si cacharon que el Cervel esta semana estuvo cotejando ahí, por si la pongo, de implementar dos cosas. Primero, el voto adelantado por correo y segundo, el Sí, voto electrónico. ¿Qué opinas caché. de esto, Nati? Totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestro sistema tiene que modelar. ¿De las dos? ¿Voto electrónico y voto adelantado? O sea, mira, yo efectivamente el voto electrónico lo puedo cuestionar más, pero yo creo que tenemos que modernizar algunos aspectos de nuestro sistema de voto y escrutinio, ya que desde mi punto de vista es bien retrasado, no permite en algunos casos la posibilidad de que todas y todos voten. Y yo creo que tenemos que mirar algunos mecanismos que en otros países se utilizan, como por ejemplo el voto adelantado. Poder ocupar, no sé, por correo postal, mandar tu voto, eso en distintos rincones del mundo se hace. Creo que en COVID, con mayor razón, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con esta situación, pero sabemos que durante el próximo año y el 2022 tenemos un calendario súper nutrido como país en urnas. Y el voto electrónico tampoco me cierro, pero yo creo que ahí tendríamos que abrir una mesa redonda, un espacio de conversación más profundo sobre las vulnerabilidades y todo eso, ¿no? Yo creo que ahí hay que mirarlo con mayor detención. Ahora, insisto, yo sí estoy totalmente de acuerdo con mirar nuevos procesos y modernizar. O sea, Nati, es que si nos robaron las claves únicas, weón, yo ni cagando quiero que me roben el voto, weón. Por supuesto, por lo mismo, o sea, yo insisto, yo creo que hay que analizar los niveles de vulnerabilidad de un sistema online, pero la clave desde mi punto de vista es la modernización y que todas y todos tengan la posibilidad de votar, estén donde estén o bajo la condición en la que estén. Mira, yo al menos me cierro fervientemente al voto electrónico porque lo encuentro demasiado falible, pero creo que un voto adelantado es necesario. Es necesario. La experiencia norteamericana ahora, con lo que está pasando en Estados Unidos con sus elecciones, va a darnos más o menos un muestreo de cómo funciona el voto por correo. Pero también hay que entender de que la infraestructura gringa respecto a correos funciona exponencialmente mejor que el noble Correos de Chile. Pero bueno, Johnny, ¿qué opinas tú? No, yo también pienso igual que Natalia, hay que aprovechar los procesos y las tecnologías a favor. Si esto va a pasar tarde o temprano, igual tenemos ya la suficiente inteligencia con Big Data importante para, como creo yo, poder comenzar a hacer estos procesos. Ahora bien, creo que es súper importante, como también lo mencionan, la credibilidad y la confianza del sistema para poder resolverlo de manera efectiva. Exacto. Entonces, por ahí no sé si el CERVEL tiene la capacidad en estos momentos, o a mí no me da ningún sentido credibilidad el CERVEL, porque querés que te diga. Así que ya partiendo por ahí, como que no se lo pasaría, Bueno, se pero si portaron se súper da bien la aquí, güey. garantía, sí, pues, obvio que hay que ocuparlo, pues, claramente. Ya, pero voto adelantado sí, voto electrónico veremos. Claro, sí, pero tiene que suceder en algún momento, pues. Sí, igual estoy Va a un poco en suceder. esa mirada de mirar la modernización y de que, insisto, nadie tenga ninguna dificultad para Mira, votar. Y para yo creo. muchas personas también es dificultoso ir a un lugar a votar, por los distintos motivos que sean. Entonces, estoy abierta a mirarlo. Ahora, obviamente, yo tampoco quiero que roben mi voto, pues lo mismo tiene que ser algo totalmente seguro. Tiene que ser privado. Una licitación de una aplicación privado, bueno, porque lo público no funciona. Oigan, y Esa hablando es de la lo... solución del Estado, bueno, del gobierno. Claro, vamos a licitarlo. Vamos a licitar a un español que escribe una aplicación, weón, de voto. A lo bueno de Didi. Oye, y hablando de lo público, no funciona. Los concejales de Maipú han levantado una solicitud para destituir a la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, compadre. Esto probablemente no es muy importante para la gente que no vive en Maipú, pero a mí me parece que siento un precedente considerable respecto al rol protagónico que han estado tomando los municipios en la última década, weón. ¿Cómo se llama? Los argumentos que blanden el Consejo Municipal va desde incumplimiento de funciones laborales, ¿cierto? Destrucción del patrimonio de la ilustre municipalidad ¿Destrucción de del Maipú. patrimonio? O sea, ¿Qué? pérdida patrimonial, ¿cachai? Debido a la negligente administración de la alcaldesa. Esto, pérdida matrimonial, o sea, matrimonial, pérdida patrimonial hace referencia a que, mira, te lo voy a leer, weón, te lo voy a leer. Dice, reintegro y pago retroactivo de remuneraciones por término irregular de personal la contrata. Auditoría de pagos por bienes y servicios de consumo en compra de collares, cajas de terciopelo, paraguas corporativos, pintura externa e interna del vehículo municipal, porque Katy Barriga pintó el auto municipal de rosado. Fragmentación en contratación de servicios para evento Maipelusa. Ausencia de licitaciones públicas y contratación por trato directo sin que se acreditara de manera fundada. Entonces, como trucho, y un viaje a Mendoza. Es trucho, pues, weón. Sí, Es está trucho la trucho. weá, pues. Sí, pues, es trucho. Uso de inmuebles municipales para celebrar cumpleaños propio y de familiares. Es trucho, pues, weón. Totalmente. Es una falta a la probidad, pero enorme. No, acá Sí, se pues. vulnera todo. Sí, pues, Bueno, weón. igual acá nosotros tuvimos un ejemplo en Coquimbo, bueno, también re nefasto y este tipo está de lo más bien allá en Santiago haciendo política, pues, con Es Velasco. diputado. Es diputado, Diputado, sí, sí, pues, pues, de hecho. diputado, bueno. Diputado. Sí, Así pues fue que Velázquez, Velázquez. Velasco, que acá también robó, dejó una deuda histórica en el municipio que hasta el día de hoy no pagan, pues, si los dejó terrible Y aparte endeudado. hizo la truchería de las palmeras, ¿o no? Que su esposa tenía como Sí. una El empresa hermano que tenía como una weá de palmera y el loco compraban forró Coquimbo en palmeras, palmera, weón. Con, hijo de perra, weón. Y trajo las palmeras como de Hawái. Culeaba así con plata weón. de la municipalidad, weón. Bueno, yo quería hacer mención al punto de las licitaciones y los contratos directos. Que no es menor. La licitación es un acto de buena práctica mínimo. Un acto de transparencia mínimo, que es decir, mira, tengo tal oferente, tal oferente, tal oferente, me ofrece tanto, tanto, tanto. Expongo la situación y tengo el deber de escoger el que sea más económico. Porque de lo contrario, un trato directo, que a lo mejor ahí tienen que haber cambios en la ley para que no, para que se limiten los tratos directos, las contrataciones directas, por ejemplo, en Recoleta las aprobamos contadas veces, han sido muy pocas y que tienen un sentido de urgencia. Es si hubo una emergencia, si hubo una situación que tienes que atender tú rápidamente y que no esperas a lo mejor el proceso de licitación, pero es una eventualidad. Entonces ahí yo creo que es una cuestión en donde, claro, la alcaldesa trata de como pensar todo desde el marketing. Y desde el voladero de luces, pero yo creo que acá se está faltando lo más básico, que es la utilización de los recursos de todas y de todos. Así que muy mal ahí. Sí, Y hay bueno. varias faltas, por lo que vemos, muchas más. Sí, no, si la Despidos injustificados. el documento enviado por el grupo de Concejales, ¿no? concejales, son 6 concejales que firman. ¿Cuántos concejales hay en un municipio en total? Yo desconozco el dato, En weón. Maipú son 10. 6 de 10, Seis de weón. diez, El claro. 60%, Contento, weón. claro. El 60%, weón. Bueno, también se le acusa de uso indiscriminado de imagen personal o caricaturas alusivas a su persona en avisos y afiches para la difusión de actividades municipales. Que claro, se entiende de que es la municipalidad la que promociona, la que ofrece los eventos, pues no Katy Barriga, ¿cachai? Como tal. Claro. Entonces, es muy trucho, es muy trucho todo lo que Puede ha hecho, salir tu weón. nombre en los informativos municipales, Claro. porque tú, o sea, si bien el alcalde, la alcaldesa es el jefe de servicio y se entiende su rol perfectamente, tú tienes que resguardar la institucionalidad, entonces es muy grave que le pongas tu nombre a todo porque tú no trasciendes, el municipio, la institución trasciende ahora desde un discurso institucional, pero Sí, po. evidentemente trasciende, pero y la persona es la persona, entonces ahí también hay faltas muy, muy graves, un culto a la personalidad que yo no comparto para nada en política. Y No, pucha que para ha nada. existido, pero bueno, no lo comparto, evidentemente. Para nada. Así con Katy Barriga, a mí me llamó mucho la atención que uno de los puntos que el grupo de concejales denunció fue que les pusieron una multa por realización de matinal sobre un estanque elevado de agua potable. Weón, bizarro, extraño a cagar la weá, A la ver, situación. ¿puedes repetirlo? El matinal, Multa po. Sí. por realización de matinal en un estanque elevado de agua potable. Estos tanques, estas copas de agua, Sí, sí, weón. sí, Copas sí, de agua sí. que tiene ahí en Maipú, We ahí levantó el set del matinal, po. Pero es el meme, pues es el meme que todos vimos de este tipo bailando al ritmo de. Jalado, jalado a cagar. Evidentemente obligado, pues. Sí, Con bueno. todo el personal. Pero si hay algo que rescató de Katy Barriga es que tiene muy buenos nombres para su evento. Maipelusa, dijiste recién algo. Maipelusa, sí, Maipelusa. No sé, una wea así muy. Maipelusa, ¿no? Sí. Mira, de los nombres, el que tiene nombre bueno, tiene nombre bueno. Lo demás está mal. Ese va a ser su legado. Su Buenos negado, nombres, sí. buenos nombres. Buenos Velázquez nombres, dejó buenas palmeras, Cariba buenas Riaja, buenos nombres. palmeras. Buenas palmeras. Las palmeras todavía están vigentes. Bueno. Buenas Oigan, palmeras. muchachos, y antes de pasar a nuestro bloque central, creo que no podemos hablar de contingencia si es que no hablamos del carabinero que fue asesinado en la Araucanía, weón. Que Todavía. toda novela, ¿eh? Es toda Sí, una ¿no? novela lo que está sucediendo con la contrainformación del caso también. Exactamente. Yo, Johnny, si querí, ilústranos al Por respecto. favor. No, no, no, no, no, no, no manejo tan mala información. De hecho, estoy recopilando mi información porque todo esto sucedió, bueno, esta semana, como le había comentado, pasó el Festival de Cine, así que entre medio iba leyendo de repente información respecto al asesinato de este carabinero, que es muy joven, pero por ahí también leí que salió el padre dando un discurso en contra de Rosas, del general de Carabinero, y de alguna forma responsabilizándolo de la muerte. Y también vi por ahí imágenes que se adjudicaban a un grupo, digamos, de extrema derecha, quienes pudiesen haber participado, según la información, la contrainformación, que participaron y eventualmente fueron los que dieron muerte a este carabinero, pero que Sí, habrían sido agentes de como militantes de agrupaciones de extrema derecha. No sé qué tan asidero hay más allá de eso, ¿cachai? Pero qué hay mucha terrible. contrainformación en esta, en esta nebulosa que hay en torno a lo que sucedió. Sí, yo encontré un hilo en Twitter donde se comparten videos de cámaras de seguridad de supuestamente los participantes de este tiroteo y en el cual se colocaba en duda el hecho de que fueran o comuneros o extremistas por todo un actuar, ¿cómo decirlo?, militarizado que tienen los hueones en los videos, ¿cachai? Como el cómo se organizan y cómo se despiden, como que los locos hacen unos gestos después de que le disparan al cabro, ¿cachai? En vez de dispersarse, hace como los bosques, se van a Temuco, se van a la ciudad, es todo muy extraño. Pero lo que yo encuentro más extraño, ¿no? Es que es curioso de que el muchacho fallecido era mapuche, pues, es de familia mapuche, pues, y que en el funeral, ¿cuándo fue? Fue hoy día, creo. Hoy. El funeral, la tía de Naín se llama el niño, ¿no? Dijo, voy a citarlo, ella se presentó con vestimenta tradicional mapuche y dijo: estamos abandonados. A él no lo mataron por ser carabinero, lo mataron por ser mapuche. Eso lo puedo decir. Esto no puede ser una enemistad, somos un mismo país, de la misma nación. No sé qué es lo que le pasa, no sé qué es lo que pasa por la cabeza de la gente. Bueno, y él era descendiente de un lonco. Entonces, a mí me llama mucho la atención, no quiero ser conspiranoico, pero creo que todos tenemos el derecho de dudar de que esto fue algo institucionalmente premeditado, weón, en pos de lavar la imagen de carabineros, ¿cachai? Y O creo que, justificar más que nada, porque es producto. claro, y creo que Busca. no es accidental que primero sea un weón súper chico, tenía 22 años, segundo, Muy sea un, joven. sea, haya sido de ascendencia mapuche, weón. ¿Cachai? Déjame dudar, pues, bueno. No sé qué Y piensan bueno, ustedes. y creo que entró en un terreno efectivamente con conflictivo, porque suceden ese tipo de enfrentamientos en ciertos lugares de la Araucanía, y este carabinero no fue con los implementos adecuados para ejecutar lo que tenía, las labores que tenía que hacer. Eso también había leído por ahí, como por ejemplo no tenía el traje de sus otros compañeros. O sea, que en un terreno en el que está ahí supuestamente en guerra, ¿cachai? En un terreno de pacificación no podía andar con camisa, pues, weón. Cuando todos los demás carabineros andan con esas armaduras, pues, weón, ¿cachai? El loco no andaba en un vehículo blindado, pero ahora, obviamente, el loco no decidió ir así, ¿cachai? El loco fue Claro, enviado así. claro. Entonces, Eso voy. puta, deja, no Lo sé, que Nati, dice, ¿qué lo que pensáis dice, tú? o sea, lo que dice Rob ahora, esto último es súper clave. O sea, permítannos la posibilidad de sospecha, porque él también era un mandatado completamente, y también hay que descifrar cuáles fueron las tomas de decisiones y de por qué lo mandan ahí. Yo creo que es importante que se haga esa investigación y que claro, yo creo que esto es directamente responsabilidad de la institución de Carabineros, esto es así. O sea, y por lo demás también, yo nunca, o sea, siempre trato de no caer en como en lo conspirativo, etcétera, pero creo que los mismos videos, toda la situación es muy sospechosa. Y también no me sorprende los esfuerzos que han tenido sectores de ultraderecha que se están activando en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que acá hay, como decía también Jonan, hay un tejido y un velo que se tapa, que tratan de contraponer información, pero que claramente viene de hilos más oscuros. Eso creo. Qué Y es oscuro, qué lamentable. oscuro. Qué locura, Carabineros, cómo lo hace siempre para estar en la palestra de la información. No, de verdad es como que hicieron un esfuerzo sobrehumano. Es como, oye, tenemos que estar en los medios. Tengo que mandar un cagazo, voy a acuerdo ese cagazo a la semana. Como que la planifican, como que. ¿Qué manera? Bajó 70 puestos de instituciones menos creíbles, creo que 70 peldaños de un porrazo, Carabineros, institución de Carabineros. Y bueno, ¿qué más, po? Cada vez se ganan más el odio de Chile. Increíble. Sí, y lamentable que tenga que morir, weón, un cabro chico, un niño casado, weón, en pos de una institución macabra como lo es Carabineros de Chile, weón. Rosa Yo espero que se renuncia, ándate a refunde. la cárcel, weón. Rosa debía tener que pagar con cárcel, evidentemente. Ya tiene demasiadas responsabilidades y demasiados casos también de los cuales hacerse cargo. Sí. No olvidar lo de Norma, por ejemplo. La Así carabinera que es. todavía. Y que del cual Rosas tampoco ha dado señales claras Nada. de nada, absolutamente nada. Yo de Teniendo verdad todo ahí. espero que cambie completamente de Carabineros, que deje de existir, inclusive, y que exista otra cosa. Oye, es bueno eso para un programa, pero rápidamente, ¿cuál es la solución de Carabinero? Tú decís reformarlo, pero. Pero reformar Carabineros, ¿qué implica? Si O tú le vayas a sea, cambiar el nombre a la institución, pero los mismos agentes que ya están ahí con el cerebro lavado van a seguir ahí, pues bueno. yo creo que hay que cambiar doctrinariamente. Hay una cuestión más profunda y que no solo es de Carabineros, sino que es de las Fuerzas Armadas en su conjunto. Hay que cambiar la doctrina de las Fuerzas Armadas en Chile, que desde mi punto de vista tiene una construcción de clase muy marcada y de élite. O sea, hay ejemplos en el mundo de fuerzas armadas sin jerarquía y estamentos tan rígidos como en Chile. O sea, esto de que la escuela de oficiales esté separada de una escuela de un suboficial y que un suboficial jamás pueda ser oficial, es netamente porque uno tuvo más plata que otro. Tal cual. Entonces, ya sabemos qué intereses defiende, por lo tanto, las fuerzas armadas, y allí hay un problema que desde mi punto de vista, esta es mi lectura, ¿no? Pero es desde una composición de clase a propósito de quiénes son generales y quiénes no, y quiénes son suboficiales, quiénes no, y que lamentablemente permea a una doctrina del enemigo interno, de que lo que hablábamos en el programa anterior, de que el ministro del Interior diga, no, pero si un carabinero puede infiltrarse y estaba en una asociación prácticamente terrorista y en el fondo están mirando el enemigo en el pueblo organizado. Entonces ahí hay un entramado de clase muy, muy duro y muy profundo. Da para todo un programa, sin duda, hablar de Hoy cómo podríamos Carabineros hablar de tiene eso. que. Sí, está bueno, se lo vamos a anotar ahí en nuestra caja de cosas que vamos a hablar a futuro. Pero lo que vamos a hablar hoy día es que. Aquí empieza el programa, Oliver, la intro, no mentira. Lo que vamos a hablar hoy día es que. A una semana de la dictadura, que ya empezó la dictadura gay, más de Maduro en chavista, bueno. Yo estoy aquí como No, Chile. heterosexual, estoy viviendo en clandestinidad. Como, Clandestinidad. sí, como heterosexual cis, estoy en la clandestinidad. Ya una semana. Una Una semana ya. semanita, una semana, man, del inicio de Chilezuela, man. De Chilezuela. Muy bien, ¿Y oigan, qué es lo que se viene con eso, po? con esto se viene, cierto, que eventualmente vamos a tener que escribir, supuestamente, entre todos los chilenos, una nueva constitución. Lo cual está lleno de trampas, ¿cierto? Trampas y triquiñuelas. Y en este programa queremos un poco existe mucha desinformación respecto a qué proceso viene ahora. Y queremos en este programa dilucidar ese proceso, ¿cierto? Y por qué no también hacer una suerte de denuncia de cómo una vez más nos han metido el pico en el ojo las personas de los partidos políticos. ¿Cómo lo está intentando hacer y qué podríamos hacer nosotros para revertirlo, digamos? Me encanta que tú siempre eres tan positivo, Jonan. No, yo no Pero soy. que puta, si no nos queda, po. Sí, está bien, Muy está bien. bien. No nos queda. Siempre nos va a quedar, siempre nos van a quedar las armas, amigo. Está peludo. Bueno, está peludo, sí. Polémica. El 11 de abril, ¿cierto? Del próximo año se van a realizar los comicios para votar a los miembros de la Convención Constituyente. Este grupo selecto de ciudadanos chilenos que van a conformar esta cofradía, que durante 9 meses, más 3 de prórroga, van a redactar lo que va a ser el boceto de constitución, ¿cierto? Son 155 miembros. 155 miembros que se van a dividir por distritos. Los Claro. distritos son los mismos distritos que como se rige actualmente la elección de diputados y senadores. De diputados, de diputados, de diputados. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué se necesita para ser un miembro constituyente? O sea, para hacer una candidatura, para ser un constituyente, vota elegible, uno debe ser mayor de 18 años y no haber sido condenado a una pena aflictiva, es decir, una pena de 3 años y 1 día o más. Sería bacán que Muy bien. Piñera no pudiera cumplir ese requisito si es que lo hubieran tomado preso cuando correspondía. Pero bueno, aquellos que ejerzan un cargo público, Oye, esto que le mandaron a hacer clases de ética, ¿eso pueden pasar también? Sí, pues, si no han Ah, cumplido pena aflictiva, pues. Bueno. los Johnson van para allá, Tres años. Tres años la todo, pena todo. aflictiva. Los Volar, ya. Poncelerú, todos los hueones. Carlos Dela, ¿no? Todo eso, bueno. Por Todo, algo todo. esos delitos tan bajamente penados. Claro. Y hay un cabro que piratea. Claro. Bueno, No, en fin. el cabro que piratea no puede, pues. no puede ser constituyente, pues. No, pues. Primero Anda era pirateando. boliviano. Segundo pirateaba, pues, bueno. Está cagado. No era ni chileno el weón, pues, bueno. Bueno, No murió, podía pero nomás. no puede por ningún lado. No podía, su triste, qué triste vida sacamos. ¿Por qué lo trajimos a esa palestra? ¿Por qué le dimos forma humana a esa persona, weón? Hoy estoy almorzando, perdón, pero No, está bien. estoy. Nunca es tarde para almorzar, Natalia. Probablemente ese tipo que quería ser constituyente tampoco había almorzado. Encima se llevaron preso, weón. Bueno, ministros, intendentes, gobernadores, alcaldes, cores, concejales, subsecretarios, consejeros del Banco Central, Chucha. trabajadores del Cervel, funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del Tricel, o miembros de las Fuerzas Armadas u Orden Público van a cesar automáticamente sus funciones si es que inscriben una candidatura. Eso yo no lo había pensado, weón. ¿Puede haber un milico culiado en la constituyente, weón? Sí, pues, ¿por qué no? No, es que debería estar prohibido. Debería estar prohibido, weón. ¿Estamos seguros que puede estar se puede postular a alguien de la Fuerza Armada a la constituyente? Ahí dice Tiene que tiene que cesar su cargo, eso sí. claro, renuncia automáticamente su cargo, weón. Renuncia su cargo y dice ya yo me tiro para acá, pues, como un ciudadano. Exactamente, Que no weón. tengo ahí vinculaciones. Oye, me parece, Exacto. no sé si nombraste el sistema de impuesto interno, donde sí, me imagino que también. Puta, funcionarios públicos, pues, en Claro, general, pues, bueno. entra Claro. eso. Claro, bueno. Como te decía, son 155 miembros, ¿cierto? Divididos por distritos. El mínimo para los distritos más pequeños son de 3 miembros por distrito y para los distritos grandes son de 8 miembros por distrito. Y Así es. aquí entra la triquiñuela. Hasta aquí todo suena bacán, pero para acceder a estos cupos, ¿cierto? Se deben cumplir unos requisitos para validar tu candidatura y esos requisitos son los mismos requisitos que se necesitan para acceder a la Cámara de Diputados. Es Claro. decir, tener el respaldo de un partido político, y presentarse dentro de la lista del partido político, o conseguir una cantidad de firmas equivalente al 0.5% de electores que sufragaron en la última votación, que es decir, la votación del 2017, de tu distrito. O sea, si en tu distrito votaron 100 personas, tienes que tener el 0.5% de firmas de esas 100 personas, claro. O sea, de esos 100, de ese, Dante, el 0.5% de 100. Del padrón electoral, ahí, claro. Y lo presentan las firmas ante un ministro de fe, un notario, y puedes inscribir tu candidatura. El problema es que, claro, en el contexto de COVID está bastante difícil inscribir firma ante un notario. Y segundo, de que también va a regir el mecanismo DONT, que es claro. El mecanismo que reemplazó al binominal, y claro. Que hace que el independiente que va solo, sin listas, probablemente no vaya a salir jamás. Porque este sistema, no sé si lo explicamos una vez, pero este sistema... Sí, hay que explicarlo. Sí, sí. Es bien conche su madre, porque hay dos listas. Hay una lista en la que hay tres candidatos y otra lista en la que hay otros tres candidatos. Entonces, se dividen los votos, o sea, se dividen los votos de cada lista de forma parcial. Es decir, el primer candidato que sacó, no sé, 100, el segundo candidato sacó 50 y el tercero sacó 30. Y de la otra lista, el primer candidato sacó 55, el segundo sacó 40 y el último sacó 10. Entonces, si hay que sacar tres escaños, lo lógico sería que salieran de la segunda lista porque eran los dos que tenían más votos. Pero, claro. Como el primero de la lista A sacó 100, ese sale porque es la primera mayoría, pero ese, sumado con los votos del segundo que tenían 50, hacen 150, entonces sale el segundo como tercer cupo porque la primera mayoría de la otra lista, que tenía 55, gana la segunda mayoría. Y el que le seguía, que tenía 50, entre esos dos hacen 105, pero la otra lista hacía 150, entonces gana el segundo de la otra lista. Es una estafa, básicamente. Hermano, ¿has visto ese meme de la rubia que está como con unos símbolos matemáticos en su cabeza, weón? Así mismo estábamos nosotros, weón. Ah, perdón, weón. El ejemplo. Pero sí... Bueno, lo que hace el sistema DONT es, de alguna forma, lo que es este sumula, así se vende, privilegia las ideas por sobre las personas. Por eso arman esta lista, es como que esta es la lista del marxismo. Así que acá hay puros marxistas, ¿ya? Así que esta es nuestra idea, da lo mismo aquí los que entramos somos los marxistas. Y acá está la otra idea libertaria, ya, acá van no sé, po. Exacto. Bueno, claro. Esa es la idea, buscar una representatividad de ideas por sobre rostros visibles, digamos. Pero en la práctica funciona en este ejercicio matemático que estábamos haciendo con el buen amigo Rob, ahí dando de explicar esta difícil misión. Lo que hace finalmente es generar listas de arrastre, que funciona un poco en la misma lógica del binominal. Terminan haciendo que no sea la mayoría de votos las que pasan directamente, sino que siguen estas triculeñas de que se da la opción de que personas que tienen menos votos que otros pasen por sobre estas que tuvieron más votos que esta otra persona. Eso es lo concreto. Es lo concreto. Entonces, claro, las listas, los partidos políticos pueden armar listas, supuestamente tienen esa representación desde las bases, ya lo tienen suficiente, y por eso han salido muchos partidos políticos en esta semana, en esto que hablamos recién sobre una suerte de farandulización también en torno a los procesos constituyentes. También los partidos políticos haciendo eco a esta farandulización y ofreciendo también plazas dentro de sus listas. Decía, oye, acá. Nosotros como partido político estamos ahí con lo independiente, así que en nuestra lista nosotros tenemos para 7, por ejemplo, para 7 en esta lista le vamos a dar 3 plazas a independientes para que puedan sumarse y no tengan que juntar estas listas que tendrían que juntar de otra forma si fueran independientes. Como bien dice el amigo, acá son súper complicadas de lograr. Estamos hablando de un orden promedio de 1000 y tantas firmas para recién aparecer en la papeleta y participar tú solo frente a listas donde hay muchas personas, porque tú como independiente no puedes formar listas. Ahora, puedes formar listas, pero también con porcentaje. Acá yo me perdí, porque yo en una primera instancia sabía que los independientes no podían formar listas. Ahora estaba leyendo información donde sí pueden formar listas, pero con un número mayor de firmas. Que las listas tienen que juntar un total de 1.5% de firmas equivalente. Como lista independiente. Exacto. Se puede generar entonces lista independiente. Exacto, pero es un 1.5% del padrón electoral que votó en el distrito al cual se están candidateando, ¿cachai? O sea que entonces, si antes vas con 0,5%, si vas solo, ahora se sube a un 1,5%, entendiendo que además en esta lista van otras personas, se pueden aunar fuerzas, digamos. Exactamente. Pero son, pasa a ser de 1,000 personas que tenéis que hacer firma ante notario, pasan a ser un total de 4,000 y tanto de personas que tienen que hacerlo con firma ante notario, y entendemos que en tiempos en los que estamos ahora, igual se es muy mucho más complejo. Mucho más complejo. Sí, sí, ¿no? Y aparte que es bastante difícil que una lista de independientes pueda sostener a nivel humano, material y humano, una candidatura, una campaña, ¿cachai? Una campaña política. Pues, sí, hay que pensar también en ese factor, que es el factor de la logística, o sea, lamentablemente, y que yo creo que también nos tiene como nos tiene con la representación de la derecha que existe, que está sobre representada, es también porque tienen los medios para poder también ofrecer, entre comillas, una campaña más sustanciosa en términos de volantes, de etcétera, de material de campaña. El patrimonio ahora, que tienen es más elevado. Es mucho más alto. Ahora, el tema es que es muy antidemocrático nuestro sistema electoral, si ahí está la situación, o sea, si ya era injusto hasta hace 6 años atrás con todos los partidos políticos, a propósito del binominal, recién estamos abriendo paso a que todos los partidos compitan igual, bueno, ahora recién estamos abriendo el debate sobre los independientes, pero uno esperaría que los procesos no tarden tanto. Entonces, ahí se provoca ese mismo roce del que hablábamos recién de cómo se cede el poder. O sea, como es un tema tan difícil ceder poder a otro, ahí es que partidos políticos se cierran, los sectores privilegiados obviamente guardan su posición. Entonces, creo que esta cuestión es tremendamente injusta y que espero la nueva constitución también ayude. Para el sistema político de partidos, claro, efectivamente el modelo que es un modelo proporcional arreglado en el fondo, el de Hunt, pudiese ser beneficioso, porque como dice Jonan, a mí igual me pudiese parecer legítimo que se privilegien las ideas, y si hay un buen colectivo, me parece que está bien que pueda ser bien considerado, pero porque a veces a mí también me gusta esto de las ideas colectivas por sobre como las individualidades, pero que sea igual para todos. O sea, yo creo que eso como mínimo si es que nos abrimos a un debate de ese tipo. No obstante, yo creo que lo primero es terminar con todas las trabas, con las trabas de las firmas. Yo creo que es imposible, sobre todo en este contexto, que las personas se puedan hacer cargo de las firmas. Y bueno, por otro lado, ojalá que los partidos estén disponibles para abrirse a candidaturas independientes y que mediante no exista mayor compromiso que la posibilidad del espacio y de que a lo mejor obviamente el candidato independiente pueda simpatizar con alguna idea de ese partido, pero que la persona no esté amarrada a nada. O sea, yo creo que espero que exista esa generosidad también desde los partidos. Ahora, igual están saliendo de como una oferta, una segunda línea, digamos, o salida que están buscando los independientes, la creación de partidos políticos instrumentales, que el nombre que, como lo nominativo que le están dando, que es la opción de eventualmente conformar ante el registro civil, ante el CERVEL, componer un partido político que solamente funcione para ir con listas, de manera directa, y una vez que termine todo ese proceso, se destituye este partido político. O sea, solamente con un fin, como bien dice, instrumental para una actividad en concreta. Esa es como la contraparte que de alguna u otra forma están barajando, digamos, desde la calle la organización. Pero igual tenés que juntar firmas para crear un partido. Sí, pues tenés que juntar las mismas firmas, pero creo que ahí sería el asunto. Te permitiría competir mejor. Claro, pues la idea es que juntí, por ejemplo, que se está hablando acá, por ejemplo, en la cuarta región, las asambleas territoriales están hablando de entre todas, porque entre todas se levanta un buen número, digamos, de base, a generar esto, hacer una suerte de primarias entre los mismos representantes o voceros que existan en las mismas asambleas territoriales, que responden a discursos horizontales, esa es la lógica del asambleísmo, vos serías una representante de la horizontalidad que se genera de la PACE, y genera una suerte de primarias, por así decirlo, y estos fueran los que van representando en estos partidos políticos instrumentales, nominales solamente. Porque se entiende de que, si bien hay, más allá de que pueda existir una voluntad de algún partido político de abrir plazas para independientes, lo independiente también, la institucionalidad es crítica, tiene muy mal ojo, entonces tampoco las opciones de la gente creo que está yendo desde esa perspectiva. La respuesta súper clara, siguiendo con este faranduleo, fue unos tuitazos sí. que de repente se compartieron por ahí con la Anita Tijoux, sí. que devolvía a Jackson ahí una flor de respuesta, diciendo como, porque ella dice, oye, y qué chance tengo ser constituyente, y vienen a ofrecerle, acá, feliz en el frente, te aceptamos con una plaza, gente como tú, y ella le dice, oye, ¿quién le dijo a usted que me gustaría ir con la misma institucionalidad? Algo así fue la respuesta, que fue notable igual. Sí, con aquellos que entregaron al pueblo, en el fondo. Con ustedes que hicieron esto, que tengamos que estar mendigándole a ustedes mismos plazas, pues, si ellos fueron los que firmaron ese acuerdo con La Paz. Ese acuerdo es una camisa de fuerza muy importante, respecto de los escaños, respecto del quórum. El quórum es un golazo horrible que nos pasaron. Mal sistema de Jón es la mezcla, pues, el touché perfecto. Exactamente. Anita le respondió a Alondra Arellano de Convergencia, le respondió: dejar claro que si me hiciera parte, jamás sería parte de la gente que firmaron y acordaron para que compañeras y compañeros estén presos. Esa fue. Chao. Listo. Bueno, y es una demanda muy importante. Hay que hacer presión para que liberen a los presos de la revuelta. No puede haber proceso constituyente con personas presas todavía. Con 2.000 son los números que se manejan en cárceles desde el estallido. 2.000 personas. Es muchísimo. Bueno, Jaime Belolio salió a decir que no existían presos políticos a raíz del estallido social ahora, pues, bueno. Ah, mira. Grande, qué mentira más grande. Maravilloso, bueno. Oye, y otra que tengo de... otra que tengo de Belolio es que... y la verdad de Belolio. Bueno, sí, te tengo otra, bueno. Sí, yo aquí me alimento. El equipo está trabajando y dijo, oye, los pacos están llevando otra agenda, ya, yo voy. No, y que salió en las noticias ahora que... 20 diputados de la UDI han pagado más de 300 millones de pesos a la Fundación Jaime Guzmán, y que el que más dinero ha traspasado desde enero a julio de este año es Jaime Belolio, que ha pasado 4.900.000 pesos desde sus arcas, que bueno, sus arcas son fondos públicos, porque son otras arcas. Así que bacán. Gracias. Se va para la Fundación de Jaimito. Gracias, Belolio, hijo de puta. Chicos, entonces el camino de los constituyentes parece que está bien difícil, en el sentido de que pareciera que si no se baila el vals de los partidos políticos, quedan pocas opciones, pero lo que cuenta Jonan creo que es una alternativa que se debería considerar, bueno. Se debería considerar para todos aquellos que, como Anita Tijoux, no quieran pactar con los culpables del Pacto de la Paz, bueno, básicamente, bueno. Creo que es un camino bastante aceptable, y que tenemos plazo hasta, ¿cuánto habéis dicho, Nati? 11 de enero. 11 de enero. Hasta el 11 de enero, hasta el 11 de enero. Cabe decir que... Para la elección del 11 de abril, po. Claro, para la inscripción es el 11 de enero. Y la votación el 11 de abril. El 11 de abril. Cabe decir que aquellos que sean parte de la convención, ¿cierto? Van a recibir un sueldo aproximado de 2.5 millones de pesos. Ajá. Tienen que gastarlo en trabajar, no sean flojos. No se lo gasten en ir a Corea y esas cosas que hace Katy Garriga. Gástenlo en trabajar. Y que reiteramos que van a tener un plazo inicial de 9 meses para redactar el cuerpo constituyente, más una prórroga de 3 meses que evidentemente se la van a tomar. Y que, para tranquilidad, ¿cierto?, de las personas del rechazo y los que temen por su libertad de culto, el texto tiene que estar suscrito, ¿cierto?, a todos los acuerdos internacionales a los cuales Chile ya está suscrito actualmente. Claro. Y va a ser ratificado con el denominado plebiscito de salida, que no sabemos en qué fecha va a ser, porque no sabemos cuándo va a estar listo este cuerpo constituyente. Claro. Y cómo va a ser avisado para cómo se va. Hay muchas cosas que también están ahí en el veremos, que es lo que donde radica la fe un poco de cómo poder emparejar o encauzar las reglas de lo que va a suceder con esta convención constitucional. Ahí también es muy importante lo que puede hacer también la gente organizada, que la gente siga manifestándose, que no suelte la calle como un proceso para que eventualmente logremos destrabar todo este proceso que se ve tan oscuro, digamos, Hay en una este momento. alternativa que me gusta mucho que se ha planteado desde distintas organizaciones, asambleas, es que si no se alcanzan los 2/3, se convoca a plebiscito a aquellas materias que sean de relevancia, de tal relevancia y que finalmente se dirima por parte del pueblo. O sea, yo creo que si eso se incorpora ya como procedimiento de la Convención Constitucional sería una garantía muy valiosa para superar también esta lógica de los 2/3. Ahora, la primera lógica va a superarlo es que copemos la convención. O sea, de Sí. que de verdad salgan electos personas y personas que estén comprometidos con las transformaciones. Pero nunca va a ser. Nada va a reemplazar tampoco al pueblo. Entonces a mí también me llama mucho la atención esta propuesta de que tengamos un plebiscito para dirimir en materias que sean de alto impacto y que, por ejemplo, no se alcanzó el quórum. O sea, por ejemplo, que se ponga un porcentaje, algunas que, no sé, alcanzaron el 60%, que, No, perdón, oye, Nati, es que. es mayoría Sí, por po. donde tú lo veas. O sea, Sí, po. Nati, pero entonces. ¿podríais explicar esto de los 2/3? Por si hay gente que no lo tiene muy, muy claro, como yo, por ejemplo. Bueno, lamentablemente este fue uno de los aspectos que fue tratado en el acuerdo por la paz, ¿ah? Que no hemos tenido paz. Ya se va a cumplir un año de Bueno. acuerdo con la paz. De hecho, yo estaba de cumpleaños precisamente el día que me embarró el cumpleaños, El derechamente. 15, aquel 15, Fue para ti. el regalo que te quiso dar la patria, pues Natalia. Horrible. Bueno, hay harto análisis, ¿no?, de ese día. El tema es que esto qué significa que todos los acuerdos tienen que ser ratificados por 2/3 del órgano constitucional, ¿ya? Es decir, De un quórum de. por un quórum, digamos, de un 70-30, ¿ya? Si Si queremos. son 155 miembros, son 100 miembros aproximadamente los que tienen que estar de acuerdo. Y eso no es, Alineados. no es la, la. Nosotros siempre hablamos del 50 más 1, o sea, acá se necesita más del 50. Por lo tanto, es una cuestión bastante compleja porque materias que puedan tener una mayoría evidente, o sea, que estamos hablando de un 60, un 65%, lamentablemente no podrían caer a propósito de este supraquórum. Por lo tanto. Como la educación gratuita, por ejemplo, que un tema Por que ejemplo, evidentemente, claro, declarar el no agua bien sé, nacional, los weón. recursos naturales, el rol del Estado, ahí va a haber un debate. Oh. Entonces, acá vamos a estar complicados respecto de los porcentajes y necesitamos encontrar alternativas, ¿ah? Yo por eso creo que esta posibilidad de que se plebisciten materias que sean polémicas, entre comillas, y que hayan alcanzado un porcentaje alto de votación, creo que puede ser una opción, ya que los 2/3 está, ya no se va a cambiar, no se puede cambiar, ¿ya? Pero, insisto, creo que es una de las ataduras principales que nos dejaron estos partidos políticos de la tradición más cercana a los sectores privilegiados. También entra ahí el Frente Amplio, sobre todo. Bueno, oye, ¿y se puede? ¿Es modificable este acuerdo en víspera de que estoy pensando, se acaban los 9 meses, se pide la prórroga de 3 meses, no se logran los 2/3, no se logran los 2/3, se acaban estos 3 meses, se llega a un documento. ¿Cómo decirlo? Cojo un documento sin completar, sin terminar, ¿es posible modificar el acuerdo por la paz a nivel Congreso o algo para, como decís tú, modificar este tema de los dos tercios? Mira, yo lo que entiendo es que no. Ya lo que se puede decir es añadir aspectos, que es lo que se ha estado haciendo. Se han Perfecto. estado añadiendo Como lo de la paridad. mejoras, como la paridad, como los escaños reservados, que es algo que se espera lograr, lo que no se logró con el voto de independientes, pero se le pueden incorporar aspectos. Ah, Pero ya. efectivamente, en específico el tema del quórum, tengo mis dudas. Ya, Pero perfecto. por eso también me refería a la importancia de cómo nosotros también nos hacemos cargo de esto, ¿cachai? Como que no seamos solamente espectadores, mero espectadores de lo que está sucediendo, ¿cachai? Hay que entender del por qué estamos hablando de esto, por qué está sucediendo esto, es porque la misma gente en la calle lo llevó, ¿cachai? Fue la gente la que puso el tema en la pauta y fue la gente la que empujó a eso. Entonces también creo que ¿cuál puede ser la manera de cambiar esto, más allá de que en el papel sea o no sea? Es la misma gente nuevamente, o la misma organización popular, de cómo nos manifestamos para establecer nosotros las reglas del juego, para no ser un espectador pasivo frente al mecanismo que se está imponiendo. Porque impuesta, estamos claros en eso. Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que obviamente la calle tiene que empujar, como ya ha empujado iniciativas, bueno, en el Congreso, para que salgan, pero claro, ahora hay que empujar para que finalmente esta papeleta, este texto, este cuadernito que nazca, weón, sea un cuadernito en sintonía con lo que la gente pide, pues, weón. Tal cual. Bueno, eso yo creo que depende en una parte importante de nosotros, ¿no? Yo creo que no del todo, ¿ah? Porque hablamos recién de los distintos escenarios posibles del 25 de octubre. Hay muchos que escapaban de nuestras posibilidades, pero yo creo que depende bastante de nosotros. Y lo voy a decir como en buen chileno, así como de no soltar la calle. Y creo que allí vamos a tener que buscar la forma de ser suprafiscalizadores, estar de verdad generando un ejercicio de fiscalización de ese órgano. Y que eso sea un proceso muy conectado con lo que esté pasando en los territorios. Eso va a ser algo que nos va a costar, que es un ejercicio para la política en Chile súper contrario, porque nos dijeron prácticamente, o sea, con el plebiscito del sí y el no, la Concertación nos habló tantas maravillas que prácticamente nos dijeron que nos quedáramos en la casa porque ya venía la alegría y que venían con ello. Entonces todo el mundo ya viene, no sé si incluso la frase lo refleja así como que ya viene, ah, yo me quedo ya, ahí viene, ahí viene. Todavía no Chuta, está, pero viene pero en camino, claro. entonces es interesante esa frase también, cómo se articuló, pero ahora ya no tenemos que, o sea, ya no tiene que venir algo a nosotros. No sé si me explico Sí, en la tenemos que lógica ir que, nosotros a por tomarlo. cierto, eso yo creo que es una de las principales reflexiones que tenemos que tomar de este proceso y del engaño del 88. Uy, qué lindo tus palabras, Natalia. Sin duda. Me alimenté Ha despertado. Solo fluye. Freestyle comienza. El nen revolucionario. Muy bien. Claro. Muy bien. Ah, oye, la Nati, ¿verdad? Que vio Hunter X, bueno. Qué bueno, Natalia. Qué bueno. ¿Viste? Eres mejor persona ahora porque voy a entender el nen, weón. El nen. Bacán. Lo máximo. Bacán. Oye, ¿y qué podemos hacer nosotros, Natalia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos apropiar de esto, Natalia? Más allá de crear un partido político entre nosotros y poner una lista de la que no va a salir ninguno. ¿Qué podemos hacer, güey? Uf, uf, yo creo que hay que hacerlo todo. ¡Conche tu madre! ¡No me digas eso! Eso es curapica con el pastor que acá matando a todos. Me puse jurapica. Sí, el pastor con el ojo rojo, ¿no? Tenga que ponerse Ah, el ojo me tengo que rojo, ponerse usted un ya sabe cómo, estado. y matarlo a todos, ¿no? Salía curapica. No, está peligroso eso de poner el ojo rojo, amigo. Yo, con el. Porque con el ¿Por qué, qué haría, victorioso. por qué haría Leorio, por ejemplo? Leorio desaparece de 30 años y después llega Brígido. Eso haría Leorio. Leorio, yo creo que Leorio sería un constituyente. Estaría. Pero iría por el Frente Amplio, iría por Igual el pensé Frente decir lo Amplio. mismo, que iba a ir por el Frente Amplio, sí. ¿Leorio? No, Leorio es muy grande. Como lo... Leorio iría independiente, pero estaría ahí candidatándose, buscando ser constituyente. Iría el lista con Tomba. Tomba estaría ahí, métele, llamando gente Juntando a su firma. lista, weón. Qué grande. Oigan, chicos, Una lo que lista no sí. validada por notario, así que carta trampa. Después lo que van a votar van al día de la elección y no van a traer la papeleta porque Tomba los cagó. Esa era Tomba. Oye, lo que sí hay que decir a favor de la convención es que va a ser la primera constitución escrita de forma paritaria, que creo que no es algo menor, y que de hecho las listas tienen que estar encabezadas por mujeres. Tiene que haber una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Que no me parece algo menor, de hecho es bacán. Ojalá eso se expanda, ¿cierto? Y también incluyamos a personal de pueblos originarios, a gente del mundo otaku, a metaleros, a vendedores de comida Lo que conforma ambulante, Chile, weón. Sí, pues el tejido otaku y social de metalero, weón. Chile, weón. Otaku, un metalero y gente que vende sopaipillas, weón. Y alguien de fuera de bromas y alguien que haya estado en el Sename, weón. Alguien que haya salido del Sename, weón. Yo, mi constituyente personal debería ser alguien que haya sobrevivido al Sename, weón. No sé. Ojo con Qué eso, porque fuerte. Sí. igual la lógica de este faranduleo que se ha hecho con los constituyentes. Y que se ha compartido por todos, también entender de que en la lógica que funciona como la elección de un parlamentario de diputado, nosotros tenemos que elegir por nuestra circunscripción, po. Entonces, de repente también he visto mucha gente de mi región acá en Coquimbo compartiendo, hablando sobre el proceso constituyente o elecciones de constituyente de estos rostros de la región metropolitana, como Maturana, no sé, Salazar, han salido hartos nombres, El paradito, Baradí. Subaradí, creo que sé yo. Pero nosotros vamos a tener que elegir a los de nuestra región, ¿no? Ellos no van a estar en nuestra papeleta el día del voto. Entonces también hay un proceso importante de quienes fueron a votar, en verdad, por el apruebo, y la lógica de seguir este proceso, de ver bien quiénes son, de preocuparse quiénes son los constituyentes, creo que el siguiente paso, de Exactamente. entender quiénes son, de preocuparse y comenzar ya a cachar bien qué va a suceder con eso. ¿Quiénes van Nadie a que sea. representar nuestros territorios finalmente? Nadie que sea amigo de Gaona, de Pizarro, de. ¿Cómo se llama Gaona. Velázquez, weón. Ninguna. Nadie cercano a esos weones. Los Peña Fiel. Walker acá. A Peñafiel, a Walker, a González Videla, a los Merino. Me sale bien la voz. Nadie cercano Por a ninguno de favor. esos weones, por Muy favor. bien. Que. ¿Cómo nos dice Oliver ¿En que Javier Vega serio? se tirando gobernador, weón? Lo apoyo. Javier Vega a gobernador sería bueno. Yo creo que es, mira, sabéis que de los pocos que al otro día hablábamos de eso, de los políticos, de las Sí. marchas, qué sé yo, Javier Vega es uno de los pocos políticos que entra a manifestaciones callejeras y no Está legitimizado. está legitimizado. Me da mucho gusto porque es de mi Bien. sector. Bien. Es un buen cabro. Es un buen cabro. Siete De mi con, lado. De mi acá, lado. por ejemplo, en la región de Coquimbo tenemos 7 convencionales constituyentes, son 7 plazas. Y en la lógica que hablábamos recién de la firma, o para un independiente vaya acá por la circunscripción de la región de Coquimbo, tendría que juntar 1.066 firmas. Esto respecto al 0,5 de los votantes del año del 2017. 1.066 1066. firmas y se va con un grupo en una lista, tendría que hacer 3.999 firmas ante notario. Claro, con palista son 4.000 firmas. Claro. Es mucho, Eso weón. por lo por lo, los votantes mencionados en el comicio, que en el caso de acá serían 266 mil votantes más o menos, según los Wow, datos del CERVEL. es mucho. Bueno, a la gente de nuestros auditores y auditoras, obviamente que paguen va a seguir aquí, ¿cierto? Refrescándoles la memoria respecto a todo este proceso que viene. Si bien no hay que soltar la calle, nosotros no vamos a soltar los micrófonos y vamos a seguir acá dando la Vamos a buena quemar. lucha. Exactamente, vamos a terminar quemando la weá, no sé con qué vamos a terminar hablando, pero vamos a seguir dando nuestra buena lucha en todo este proceso que, como decíamos, es el primer capítulo de un extenso libro que no sabemos cómo va a terminar, ojalá termine bien. Oh, el arco del Ojalá. Conan. Este arco que Ojalá. empieza, weón. El Ojalá Unai sea. Riordan. Chiquillo, entonces vamos terminando ya, pues. Nati, ¿algo que decir? A ver, lo que decía recién lo recalco, creo que tenemos que poner mucho énfasis en la libertad de los presos de la revuelta. Chile hace gárgaras y como de país demócrata, mirando otros procesos, que bueno, no voy a entrar en detalle de eso, pero creo que tenemos que mirar nuestra propia democracia y lo fragmentada que está, y creo que en este país, derechamente, no se respeta la posibilidad, el derecho de manifestarnos y de manifestarnos de manera segura, ya que el Estado de nuestro país lo que hace es mutilarnos, matarnos, violentarnos, agredirnos. Así que yo espero de verdad que antes del 11 de abril, perdón, antes del 11 de enero inclusive, tengamos respuesta de esta demanda y también de los escaños reservados para pueblos originarios. Eso, así que a no soltar la calle. Uy, no, ¿qué pasó? No, Rose soltó la calle, ah, no, fue a la calle, de hecho. Se emocionó con las palabras, fue con lo que era. Yo, qué importante igual lo que dice Nati, igual me sumo, voy a tomar al tiro mis palabras de cierre y también me sumo a lo mismo, no olvidar a todo lo mismo que dijiste, no olvidar que cada vez que en Chile hay gente que alza la voz, es callada. Y creo que es importante las responsabilidades políticas que no se han asumido en torno a todos esos mutilados, en torno a esos asesinados. Y mucho tiene que ver también con la organización que nosotros podemos tener desde los mismos sectores. Y creo que esa rabia, esa impotencia, no se puede traducir netamente a este proceso que está viviendo y entregar nuestro voto. Creo que eso es lo mínimo, creo que eso es la base, pero de aquí en adelante es solamente organización, es solamente juntarse, conectarse con el vecino, comenzar a dialogar, comenzar a generar un estilo de vida en comunidad. De ahí se van a dar las directrices para que esto se pueda potenciar, pues mejorar la calidad de los trabajos, el código laboral, que sean menos horas, eso de vivir, no, de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, digamos. Y eso, que ese descontento no Eso, se eso. muera. Y la organización popular tiene que estar. Y por ejemplo, acá en La Serena, no es casualidad que el caso de Romario Veloz se haya pospuesto un mes sin que pase nada, así como si nada. Y es porque acá también se está soltando la calle, también se está soltando la presión. Entonces hay que estar alerta porque a pesar de todo esto, los políticos van a seguir haciendo cosas como estas leyes que están tirando para la reelección, van a seguir haciendo lo que saben hacer, que es ese juego sucio bajo la mesa. Y si no estamos alerta y si no estamos cohesionados, vamos a seguir en la misma. Así que eso, creo que mi llamado también es eso, a no dejar de organizarse. Si me sumo a las sabias palabras de mi compañero y mi compañera, no hay que dejarse estar, no hay que dormirse los laureles. La victoria del apruebo no es una victoria definitiva, sino es solamente una pequeña, gran batalla que se ganó, pero ahora nos quedan mil batallas más, es que en el día a día, en el colectivo, en educarse, en promulgar ideas que sean beneficiosas para todos y no dejar que los criminales de Eterno nos sigan robando los que nos pertenece como pueblo soberano chileno, que es indiscutiblemente la dignidad. A recuperar la calle, a recuperar la presión, a que el Congreso tiemble cada vez que la gente se reúne en las plazas de nuestro país y que el Poder Ejecutivo tiemble cada vez que se escuche un cántico en una aglomeración de gente masiva, o quizá no tan masiva, pero que se tiemble. Que nuestros gobernantes y los políticos sepan que el pueblo chileno es el que manda en nuestros territorios. Con eso, muchachos y muchachas, los dejamos invitados a que se suscriban a los contenidos de Que Paguen. Estoy preparando unos videítos también para retomar nuestros monográficos de siempre, educativos, históricos y con mucho material de copyright de Star Wars. Seguiremos aquí semana a semana, ¿cierto? Dando la buena lucha los domingos a las 9. Vamos a partir a las 9 hora Chile porque a las 8 uno está tomando la 11. ¿Qué me ha pasado? Sí, ha pasado, ha pasado. Atentamos contra nuestra oncecita. Sí, bueno, eso es anticonstitucional. Ah, anticondicional, sí. Muy bien. Sin nada más que Respeté decir, los demandos. yo personalmente me despido. Muchos abrazos, muchos besos. Los amo a todos, algunos más, algunos menos. Y chiquillos, Nati, una despedida. Saludos, que tengan hermosa semana. Hemos hablado harto de Serenita, así que saludos también a Serenita. Mal ahí soltar la calle, Serenita, así que hay harta lucha que tenemos por delante. Obviamente hay pandemia, pero creo que tenemos que buscar formas de organizarnos. Así que besitos, cariños, vamos a ver qué nos va a traer esta semana. Amigo, Probablemente noticia de Paco, pues. probablemente el Paco de la Pero bueno, semana. spoiler. Vamos a hacer esa sección, el Paco de la Eso, semana. me parece. Paco, noticia de la semana. Amigo, palabras de despedida. No solo agradecer a la gente que se suma y a la gente que se suscribe para el contenido y esperar que sigamos generando también más contenido interesante para todos, pues, que es la idea de este programa. Así que nos vemos ya el próximo domingo, 9 horas. Ya habíamos quedado. Domingo Exacto. 9. 9 horas. Chao, Exacto. Un chao. abrazo a los que dan la buena lucha, a los demás balazo y que paguen. Y que paguen. Que paguen.